Soneto, Hernando de Acuña. De la alta torre al mar Ero miraba, al mar, que siempre más embravecía. Y esperando a Leandro se temía, mas siempre con temer se le esperaba. Cuando la tempestad ya le acababa de subir a la lumbre y de su guía, y el cuerpo sin el alma a dar venía, do el alma con el cuerpo deseaba. Esclareciendo en esto, la triste Ero vio muerto a su Leandro en la ribera del viento y de las ondas arrojado. Y dejóse venir sobre él diciendo: Alma, pues otro bien ya nos espera, este al menos te será otorgado.